Más allá de la mirada, bienvenido a Más allá de la mirada. Este es un espacio diseñado para facilitar tu acceso a la lectura y la cultura. A continuación, te describimos el contenido de este folleto. Sección 1. Recomendaciones digitales. En el apartado de recomendaciones digitales, destacamos tres recursos principales. Primero, la Biblioteca Virtual para Ciegos del INSI, donde encontrarás miles de títulos descargables. Segundo, el Libro Parlante, con una amplia oferta de audiolibros disponibles en la aplicación de BiblioRed. Y tercero, un consejo sobre accesibilidad en PDFs. Si encuentras un archivo mal escaneado, te sugerimos utilizar herramientas de OCR para el reconocimiento de texto. Sección 2. Herramientas para personas invidentes. Contamos también con herramientas físicas en la ciudad. Contamos con lectores de pantalla JAWS, disponibles en casi todos los puntos de la red de bibliotecas. Dispositivos All Reader, que convierten cualquier texto impreso a audio al instante. E impresión en Braille, un servicio gratuito que puedes encontrar en las bibliotecas Virgilio Barco, El Tunal, Carlos R. Restrepo, El Tintal y Luis Ángel Arango. Para finalizar, te informamos que en la parte inferior derecha de este folleto encontrarás un segundo código QR. Al escanearlo, accederás directamente al cronograma de actividades culturales de BiblioRed y de la Luis Ángel Arango, donde podrás consultar la programación actualizada para personas con discapacidad visual. Gracias por escucharnos.